estas barreras que no me dejan ser yo misma. Ayúdame. Toda esa magia que da el sentirse enamorado, toda esa fuerza que dan las caricias al corazón. Ayúdame a ser sorpresa por la vida. Ayúdame. Toda esa magia que da el sentirse enamorado, toda esa fuerza que dan las caricias al corazón.